Y hoy es martes, y como es martes, solemos irnos a la Biblioteca José Hierro. Pero antes de irnos a hablar con las chicas de la biblioteca, vamos a hablar con Borja Murell, que está aquí con nosotros en nuestros estudios. Buenos días, Borja. Hola, buenos días, Marina. Y es que Borja, a pesar del constipado que tiene, va a dar hoy una charla en la Biblioteca Pública Municipal José Hierro, de la que seguramente después nos hablará Mercedes Regidor, como bibliotecaria, que todos los martes nos cuentan los proyectos que tienen para la semana y para el mes en la biblioteca. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en la charla que vas a dar. Es una charla sobre composición y orquestación musical en el cine. Si sí. te parece, antes de empezar, vamos a poner un poco de la música de la que nos vas a hablar. Cuéntanos, vamos a hablar de música de cine. Sí, eso es. Me llamó César Pacheco para pedirme, bueno, como yo he trabajado con él varias veces en sus trabajos componiendo la música, pues me dijo, estoy recopilando películas de artistas talaveranos para todos los martes proyectarlas, y quería que pues tú nos hablases un poco de la música que has estado componiendo para los trabajos de varios directores. Y bueno, un poco de lo que es como la labor un poco del compositor musical y todos los entresijos que lleva, pues eso, el componer una banda sonora. Que tiene que ser complicado, porque no es lo mismo hacer una canción que, sí. bueno, pues que te digan un guión de una película y tú imaginarte qué música tiene que pegar, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso es, el director queda contigo, te muestra un poco el trabajo, te pasa el bruto de la película, y tú la visualizas, te dicen qué minutaje quiere música, qué estilo de música más o menos quiere. Y bueno, pues yo lo que suelo hacer es ver la película con un piano delante y voy tocando lo que me va surgiendo un poco espontáneamente y lo que me sugieren las imágenes. Y eso lo voy grabando y pues capa sobre capa pues vas componiendo las melodías, pues inicialmente es un piano, luego son violines, etcétera. Estamos escuchando música de alguna de las películas que has, o de las bandas sonoras que has hecho. Sí, ya llevo una veintena más o menos, yo creo, de bandas sonoras, sí. entre cortometrajes, documentales, spots y demás. Sí. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cómo surgió? Pues la primera vez fue, curiosamente, fue César Pacheco el que me sugirió que compusiese la música para un trabajo suyo, No me llames extranjero, en 2009. Él quería meter una canción pop mía, de la que había compuesto con mi grupo musical, y me sugirió hacer algo instrumental. Y bueno, pues no lo había hecho nunca, y me puse a trabajar en ello, y me di cuenta que es bastante más reconocido trabajar en música instrumental o música clásica que en música pop. Bueno, porque para los que no lo sepan, aunque aquí en Talavera casi todo el mundo ha conocido Ídolos de Polvo, ahí es donde naciste, ¿no?, musicalmente hablando. Y luego eso se convirtió en Ídolo, ¿y ahora cómo está la cosa? Pues ahora está, pues en un mes y pico, dos meses, vamos a sacar single y disco. Ajá. Pero lo tengo un poco más secundario que la labor de composición para cine, porque tengo varios proyectos ahora inmediatos que los tengo que atender y son referentes al cine, claro. Bueno, estás diciendo que cuando haces algo para el cine es más fácil captar la atención del público, supongo. Es más alabado, o la gente lo reconoce más que, pues bueno, parece que componer música pop lo puede hacer cualquiera, y componer música orquestal pues es más complejo, o la gente lo valora más. Ajá. Sin embargo, a la hora de la fama, ¿se conocen más los grupos o no? No, no te creas. ¿No? Bueno, sí, a ver, a nivel de calle sí, pero claro. A nivel interno, pues, o sea, dentro de la industria pues hay compositores muy gordos como Roque Baños, etcétera, en Madrid, que se los tiene como musicazos. Son mucho más reconocidos, sí, entonces. Sí, como músico, o sea, como artista, no como... Ya, ¿y a ti qué es lo que más te llena? Pues hombre, a mí me gustaría poder dedicarme a esto. La verdad es que no me veo en un escenario dentro de 20 años gordo y calvo cantando con un grupo, entonces... Bueno, lo de calvo a lo mejor, pero lo de gordo no creo. Bueno, no sé. Entonces, pues sí me veo orquestando música para publicidad, para cine, o incluso dirigiendo una orquesta, ¿por qué no? Ajá. Uh-huh. cuando ves una película ya terminada con la banda sonora y bueno, pues ya en esa pantalla de cine, ¿qué se siente? Saber que tú has sido parte de que... Porque no es lo mismo ver una imagen sola que ver una imagen con música, está clarísimo. Claro. O sea, que parte del éxito del rodaje va a depender de la banda sonora. Sí, es muy emocionante, la verdad. Y pues muchos nervios, no sé, mira la cara de la gente para ver la reacción, no sé. Son muchas sensaciones que... A mí me pone mucho más nervioso el mundo del cine que el mundo de la música pop. Es lo que te decía, que a mí subirme a un escenario y cantar, pues bueno, no le tengo mucho respeto. Pero en cambio, cuando compongo algo, pues sí, porque sabes que lo puede escuchar gente que de verdad, pues yo qué sé, hay músicos muy gordos en España que pueden juzgar tu obra. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo vas en esa carrera musical? Bueno, no me puedo quejar. Lo que te decía, del 2009 aquí ya he hecho una veintena de cortometrajes. He hecho 3 o 4 trabajos para publicidad, en documentales también. En 2012 me dieron un premio en el Festival de Cine de Castilla-La Mancha por Camino a Casa y he estado nominado a varios premios también. Varios cortos en los que he trabajado se han llevado muchos premios en festivales. Rosario, de Carmen Carro, por ejemplo, del año pasado, pues estuvo nominado a muchísimos premios en muchas secciones. Y bueno, pues ahora estoy empezando a tener un pequeño reconocimiento, sobre todo en el área de Madrid, y me empiezan a venir trabajos de allí para realizar. Entonces, muy bien, muy contento. ¿No da un poco de vértigo? Bueno, hombre, sabes que hay que salir de aquí, o sea, al final hay que irse fuera. De hecho, a mí lo que me sugiere todo el mundo es que me vaya al extranjero, que es donde tengo varios compañeros que se han ido a Los Ángeles y están funcionando muy bien. Allí se hace diariamente cientos de películas, telenovelas, etcétera, para Sudamérica, y hay un mercado muy grande, que aquí en España pues está bastante más fastidiado, claro. Uh-huh. Vamos a escuchar lo que estamos de fondo, lo que tenemos de fondo. ¿A qué pertenece esto? Esto es Cicatrices, que compuse para Miguel Aguirre. ¿Cómo puedes ir componiendo? Bueno, antes decías, yo toco el piano. Sí. Y luego todo el resto de instrumentos, ¿cómo lo vas haciendo? Pues lo primero saco la melodía principal a piano, luego meto trombones, violines, cuerdas, cello, pues según lo que me va pidiendo la canción. Al principio usaba más los sintetizadores, lo hacía todo más moderno, y ahora estoy ya usando librerías de sonido más clásicos. De hecho, las próximas me gustaría grabarlas ya con orquesta real. Uh-huh. Porque hasta ahora es sonido de piano, o sea, sí, el típico piano puede dar el sonido de... Eso es, sí, se llama librerías orquestales, ¿no? Entonces, pues hice una inversión en distintas librerías orquestales, que es como, pues incluso John Williams, cuando compone las bandas sonoras, lo hace así, y luego ya lo lleva a una orquesta, que es la que interpreta la música, ¿no? Entonces, pues yo creo que el siguiente paso ya sería grabar con una orquesta real. Eso sí que tiene que ser súper emocionante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un sueño que tengo en mente y que me gustaría hacerlo en breve. Bueno, ¿y ves alguna expectativa de poder hacerlo, sí, de poder cumplir tu sueño? Sí, es posible que este año a finales o mediados grabe una banda sonora ya con orquesta. Va a ser el deseo del 2017. Sí, sí. Ahora que estamos empezando el año, ¿no? Es tiempo de buenos propósitos. Sí, sí. Qué eso bien. Va a ser uno de ellos. Bueno, volviendo un poco a la charla que vas a impartir esta tarde sobre composición y orquestación, no se trata ahora, claro, que nos des la charla a nosotros, porque si no, nuestros oyentes no irían esta tarde, y de lo que se trata es de que vayan esta tarde, pero ¿sobre qué va a versar? Pues nada, al principio vamos a hablar un poquito de lo que es la historia del cine mudo y sonoro, ¿no? Y la importancia que tuvo la música inicialmente, cuando no había diálogos. Y ver un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Como del music hall de los años 30 a la música sinfónica, a luego la música pop en los 60, 70, 80. Pues bueno, ver un poco cómo ha ido evolucionando todo y pues viendo cómo es la labor de un compositor, las dificultades que se encuentra a la hora de componer. Y luego voy a presentar un poco mi trabajo. Vas a presentar esto que estamos escuchando. Sí. Y vas a escuchar que vamos a escucharlo al final también. La última película que has hecho ha sido Tierra Maldita, ¿no? De sí, César Pacheco. De César Pacheco, sí, porque estuvimos hablando este verano y le comenté que bueno, que tengo idea de moverme fuera y que a lo mejor ya iba a ser más selectivo a la hora de escoger trabajos y tal. Y me dijo, oye, pues me gustaría mucho que, como fue la primera persona con la que trabajé, dice, pues que cerrásemos el círculo y trabajases en mi último cortometraje. Yo encantado, claro. Y la verdad es que me he quedado muy contento con la composición para su película. Uh-huh. Estás también haciendo para un grupo talaverano, para Vergüenza Ajena. Sí. Estáis ultimando ya los detalles de su disco. Sí, hemos estado grabando un mes en mi estudio y ahora estoy yo con las mezclas, que pues te lleva casi otro mes entero. Pues está todo el material en bruto y entonces yo ahora es cuando tengo que trabajar pues la batería, los niveles, los bajos, las guitarras, unir todo eso para que suenen bien las canciones. Y yo creo que para primeros de febrero estará el disco acabado y para salir al mercado. Bueno, pues anunciamos ya a todos nuestros oyentes que antes de que ese disco salga al mercado, vendrá aquí Vergüenza Ajena, les acompañarás tú. Uh-huh. Y yo tendré la primicia porque sí. Sí, yo creo que os va a sorprender la calidad de sonido porque suena muy, muy potente el disco. Suena ¿sí? a discazo grande, sí. Qué bien. Qué bien, pues a eso es lo que nos gusta, ¿no? Que la gente de Talavera pues prospere, salga adelante y que Talavera se haga sonar fuera. Te deseamos muchísimo éxito en toda tu carrera, que bueno, a todos nuestros oyentes, invítales a que vayan a esta tarde pues a la biblioteca. Esta tarde estáis todos invitados a las 7:30 en la Biblioteca José Hierro a una breve charla, porque con este constipado que tengo no creo que pueda aguantar mucho tiempo. Seguro que sí. Sobre la composición musical y la orquestación en cine. Y bueno, va a ser muy, muy interesante todo lo que hablemos. Pues te vamos a despedir con tu última obra, con Tierra Maldita, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Que tengáis mucha suerte. Gracias.